Creo que aunque suene trillado como la lucha por el poder y lo que se puede hacer desde donde se ejerce el poder, poder que va desde las instituciones reconocidas socialmente, digamos el Congreso o el Ejecutivo, hasta espacios más privados, poder que se camufla y se deja retar en relaciones de clase, de raza, siempre entre comillas, de género, entre muchas otras condiciones estructurales. En este sentido, política es también ese movimiento o proceso que nos permite entender que ciertas condiciones que pensamos neutrales o naturales son en realidad parciales y contingentes, o lo que es lo mismo, que estas condiciones podrían ser diferentes y que podemos luchar para que así lo sean. Tengo una relación de trabajo primero, pues cubro sucesos de política hace ya varios años y cercano a esto una relación de análisis, de trabajo de crítica política a través de columnas de opinión, pero también tengo un vínculo mucho más personal y mucho más íntimo, incluso hasta biográfico, pues mi padre ocupó un cargo de representación hace ya varios años, hace 20 años casi exactamente. Esta dimensión personal que hace que repare mucho más en mis percepciones sobre el mundo, que las historice, que las ubique como parte de ciertas condiciones sociales sistémicas que conjugan en diverso grado precariedad y privilegio, en otras palabras, que las politice, es una relación también de militancia, de acercamiento consciente en los últimos años a organizaciones, teorías y posiciones de izquierda. Lo primero que pienso es en la clase política tan desprestigiada que tenemos, la debilidad de eso que se denomina, muy entre comillas, institucionalidad, en las luchas constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano y sus efectos sobre la psique de las y los peruanos. Política, pues, en el peor sentido, ¿no? Anquilosada, vuelta una costra. Pero también pienso mucho en mi padre y en mi madre, en mi familia, en mi tía militando en un partido político, en mis tíos participando como profesores en movimientos de lucha, o en muchos compañeros y compañeras con prácticas y teorías políticas muy poderosas, quizás precisamente tan poderosas porque están afuera del sistema. Despierto y tiemblo, miembros que arrastro 6 kilómetros en este invierno. Por un asiento, unos libros que no entiendo. En el agro no hay tiempo, soy vástago encargado del ganado que se desintegró. Mi padrastro roncó un cedrón en río, todo lo llevó mi ojota. La mina, la población y la república es el patrón. Los últimos que hablaron por la educación, colgados al tablón, azotados por ladrón, empadronen al peón. Abro trecho, el poncho debajo del pecho. El cobre me ha devuelto su cuerpo siniestro, lejos de este pueblo. Si me quedo muero como mis ancestros. Sé que con miedo no llego, luego me vuelvo ciego. Reniego de donde provengo, mi abolengo es indio, pero soy lo que tengo. Después de tantas lunas lo comprendo. Hoy que me acosan los recuerdos, esa prosa intravenosa, homenaje escorza. Bajo su cielo crecieron tormentosas las infancias incompletas de carpetas repletas de fosas. Y brotan retamas sin excusas, son huérfanas de chozas. Por el oro en Cusco masacraron a los tuyos. Cuando y te dicen que es historia. Rectores cobran eficaces sus disfraces. Hay escasez de profes con base. Pobre lo que ofrecen clase. Yo que empecé la prece meses y nunca pensé en la huelga ni en el cese. Lima amanece pese al terror y los entierros. Veo este pueblo que crece pero no puede alimentarse. Denuncio el hueso. Mi derecho es un negocio, compañía, y no será mía esa membresía del club de socios. Facturan servicios, fracturan el sistema ocio con una china pa'l pasaje y un plaje en este montaje. Quieren que me baje al monje y su triste porcentaje al aprendizaje. La institución es un bufón en el cajón de los 500 rosarios. Bibliotecas, cementerios, seminarios pa' los pavos que sueñan ser empresarios. Después de tanto tratado, este mal es nacional o importado. La Hindebrand y el Chan de Chambelán tienen un plan: idiotizar al escolar. Es el deber del Estado educar, no un beneficio más a la transnacional. Grises y lúgubres crece el congénere. falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré, vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres crecer con género. Falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré, vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Grises y lúgubres crecer con género. Falso ser el mundo donde pongo el pie. Otro cadáver que disfrutaré, vencer el elitismo del saber. Todo pa'l techo es mi derecho al deber de promover. Creo que mi primer evento político biográfico, si se quiere, fue la elección de mi padre como congresista en el 2001. Creo que ahí vi que la vida de un político podía ser muy dura, y también que esa política más institucional, pero en general cualquier tipo de acción o práctica política, en realidad no era nunca una práctica individual. Era una práctica siempre que afectaba a todos en la comunidad circundante, la familia, por ejemplo. Cuando viajé a Lima para estudiar mi pregrado, mi tercer año en Lima, el 2012, vivimos la crisis por el conflicto de Conga. Creo que esa fue la primera vez que un conflicto social me afectaba a un nivel hasta psicológico, en parte porque al pasar a facultad yo ya había empezado a leer autores de izquierda o mis profesores eran de izquierda. Los últimos eventos, la crisis política con el golpe parlamentario de Merino y las marchas, también me han hecho pensar muchísimo no solo en la potencia del movimiento de jóvenes, sino también en sus limitaciones en general de intereses de clase. Ya de manera más personal, hace poco más de un año fui detenido por unos serenazgos a unas cuadras de mi casa. Volví a tarde y usando un gorro, así que alguien me acusó con los serenos de intentar robar autos por la zona en la que había vivido por 10 años. Creo que eso me afectó mucho, creo que me hizo consciente de que necesitaba adoptar una militancia política no solo antirracista, sino en general por una vida libre y digna que permita imaginarnos a todos y todas como sujetos plenos, fuera de cómo nos veamos o cómo nos vistamos. Sin duda, las marchas contra Manuel Merino. Creo que más allá de su masividad, mostraron la rápida, explosiva politización de una juventud mayoritariamente de clase media alta, que buscaba declarar su, entre comillas, mayoría de edad política, su independencia política, después de pasar meses encerrados por una pandemia, después de ver lo que pasaba en países como Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, incluso Hong Kong y las protestas que habían ahí, y después de ver en vivo, televisado, esto es, la captura del Estado por grupos mafiosos, que fue lo que se percibió o cómo se sintió durante el golpe parlamentario. Aquí, por supuesto, hay que poner también la caída de los dos grandes pilares de la narrativa peruana que acompañó el crecimiento de estos chicos, de estos jóvenes que ahora reclamaban su mayoría de edad. Por un lado, el hecho de que con Odebrecht y el escándalo Lava Jato hayamos descubierto que vivimos en una democracia tutelada, por ponerlo de algún modo, por las grandes empresas. Y por otro lado, que la pandemia de COVID-19 descubrió que aquello que habíamos pensado como crecimiento económico en realidad no había ido acompañado de otras medidas justamente de institucionalidad o de democratización de la salud, entre otras cosas. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you. divina paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Dio con nuestra canción, que es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal. Pulpín, o más bien las marchas contra la ley Pulpín, fueron un evento político que tuvo un resultado feliz y positivo para el Perú. Muchas de las cosas que se han dicho de las últimas marchas contra Merino, en realidad ya estaban en las marchas contra la ley Pulpín. Creo que allí, ¿no?, tuvieron como resultado la derogación de la llamada ley Pulpín. Por ejemplo, el desarrollo de redes más allá de los partidos políticos ya estaba en las marchas contra la ley Pulpín. La organización a través de las llamadas zonas, que cada cierto tiempo se reactivan, la politización de grupos como el colectivo hip hop, la focalización en una propuesta económica antes que moral o simbólica. Creo que ese momento fue muy importante, porque demostró que sí se podía hacer política y organización con resultados reales fuera de la institucionalidad de los partidos o del Congreso o del Ejecutivo. Mi primera respuesta sería algo bastante espectacular, de hecho algo que no se podría ni imaginar ni describir propiamente, una suerte de revolución global, por decirlo más, o por decirlo menos, un cataclismo que permita darnos cuenta de lo pernicioso que es el sistema económico en el que vivimos. Pero siento que hoy por hoy eso es imposible, además de que, aunque la dirección sea positiva, el evento en sí mismo no lo es. Creo que otra respuesta podría ser un evento político local pero potente que pueda resolver el problema de los últimos años, que es cómo sostener un partido político que no ceda ante la lógica estatal, que participe de instancias institucionales sin ceder ante la lógica estatal, elitista y al mismo tiempo que continúe lo suficientemente abierto para incorporar demandas extrainstitucionales o incluso contrainstitucionales. Creo que si eso se resuelve, y creo que eso solo se va a poder resolver de manera localizada, es decir, en un espacio muy pequeño, habremos contribuido a un proceso con la potencia, con la potencialidad de cambiar el rumbo del mundo hacia una dirección positiva pensando en las estrategias, herramientas y organizaciones políticas que se podrían generar desde allí. Quisiera leer la cuarta sección de 5 razones puras para comprometerse con la huelga de Cesáreo Martínez. Cuarta sección, donde se dice de cómo habló el pueblo peruano el 19 de julio de 1977. 19 de julio, aló, 19 de julio, aló, carajo, contesta el pueblo peruano sobre este caballo de fuego, y este país hermoso sacudió la escarcha de la cabeza, dio un paso adelante, miró a los cielos despejados y salió con la camisa abierta a ver la jeta de los poderosos. Se nos había dicho, se nos había informado que éramos cobarde pasto de las botas, meadero de las moscas, pero cuando brilló ese día deshelando la esperanza, corrimos hacia el sur y encontramos al viento levantando a los pájaros, volamos hasta el río, tramontamos los nubarrones del odio, dejando a nuestras esposas a que cuenten los últimos granos de arroz. Y hubo gran estallido de luces en estas calles trajinadas por el sol hace milenios. tanques, gritos, gases, silencio, aullidos, aullidos de lobos, aullidos de gorilas engordados a propósito. Los compañeros eran flechas lúcidas, eran liebres libres que cortaban el aire tiznado, el aire vendido. Y hubo terror en la casa de los poderosos, y terror en palacio, y terror en las cloacas de este reino. No hubo amarillos, pero sí muchos verdes confundidos con los pocos árboles de estos escasos parques. Ellos salieron a la guerra y les brotaba espuma por los ojos, por la espalda y por el culo. Habían salido a la guerra y para ellos estaban preparados, armados hasta los dientes. Viéndonos cerca, a punto de ser linchados, un compañero dijo: «¡Viva el 5 de febrero!» y nos perdonaron la vida por lo bajo. En prisión nos enteramos que jamás volveríamos a fumar o jugar a las cartas con muchos de los compañeros. Me gustaría muchísimo escuchar a Kerly Garavito, es una joven compañera a la que leo mucho y que me parece que está a la vanguardia del pensamiento político, en su caso de la lucha antirracista y decolonial. También me gustaría escuchar a Patricia González Sánchez, quien es bailarina e investigadora en temas de artes escénicas y decolonialidad. Y finalmente a una compañera a la que, y colega a la que respeto muchísimo por su trabajo y su militancia, que es Milagros Olivera. Ella es periodista y me gustaría muchísimo, y además activista en el movimiento de mujeres, y una vez más creo que su pensamiento está a la vanguardia de muchas de las teorías políticas sobre los afectos, sobre el feminismo, sobre las mujeres hoy en el Perú y en general en el mundo. Escuchar a la política